Hola. Hola, Terry. ¿Eso qué es? ¿Esto? ¿Ah? Es un micrófono. Pero, ¿por qué tiene tantas pelusas? Porque es muy peludo el programa. ¿Quería escuchar? ¿Ya? ¿En serio? Un momento, ¿esto viene con eso? Sí, habla. Hola, hola. Hola. Hola, hola, hola. ¿Alguien me escucha? ¿Me escuchaste fuerte? Yo no escucho, tú estás escuchando. Hola. ¡Qué bacán! ¡Esto es genial! ¡Hola, Conde! ¡Conde! ¿Me escuchaste? No, porque esto lo absorbe el sonido y lo puedo escuchar yo mismo. ¿Quieres probarlo? Ok. Lo escuché, porque lo absorbió tu sonido. Ahora puedes hablar tú. Y puedes hablar las cosas que quieras y nadie puede escuchar. Yo sí te escuché. ¿En serio? Sí. Ah, ya, pero te digo algo. Lo bueno es que puedes, si te lo pones muy aquí, nadie escucha, solamente tú escuchas. Oh, my God. Muy bien. Qué raro. Oh, my God. ¿Escuchas? No, ya sé. Tú escuchas y yo digo. Ya. Está al revés. Ay, algo está frío. Está al revés. Sí. Hola, hola. ¿Me estás escuchando? No te escucho por mis orejas, te escucho por mis orejas. Hola. No te estoy escuchando. Ay, hola. ¿Qué haces ahí? No sé. En tu cerebro. Ahora te toca a ti con esto, ¿ya? Hola. Venimos tiempo para ti. ¿Qué haces ahí? Y yo digo, ¿qué? En mi cerebro. ¿En tu cerebro? ¡Hola! Pueden preguntarse cosas. ¿Ya? ¡Hola! Estoy en vivo. ¡Hola! Estoy... no sé. Fue divertido. ¿Lo escuchaste? Sí, lo escuché. ¿Hay alguien ahí? ¿Tú estás puto roto? Si quieres escuchar lo que dijiste. Ay, ¿alguien ha visto un zapato roto? Yo no veo un zapato roto. Pregunta, ¿por qué los chincoles son tan preguntones? No sé, ¿por qué te me estás preguntando algo, tal vez? Esa no es la pregunta. La pregunta es ¿por qué hay una mosca allá? Porque hay caca, por eso. Yo no veo ninguna caca. Lo que veo es el zapato roto que estaba buscando. ¡Ah, zapato roto! ¿Te gustó? Sí. Gracias. Es verdad. ¿En serio? Quiero escucharlo. Sí, escucha al pato. Yo no hago. ¡Hola! ¿Hola? Hola, hola, soy el pasto, me estoy sacando, adiositos. ¡No! ¡Pastito! La caca estaba mala. ¿A quién le gustó? A mí no, porque yo no escuché nada. Y ahora ya escuché. ¿En serio no escuchaste nada? Acabé. Pero si tú lo dijiste. Acabo de escuchar todo lo que estás diciendo, ¿sabías? ¿Qué? Estoy escuchando lo que tú dijiste y acabas de decir ¿qué? Pregunta, ¿por qué hay una mosca parecida a una avispa? En verdad es solamente una mosca queriendo adueñarse de una caca. Eso es lo más tonto que he visto hasta ahora. ¿Sabías que se te están cayendo los mocos? Auxilio. Cárcel. Cel. Pa. Pa. Pie. A. Bien. Oye, ¿eso es una película? No, estamos ¿qué? Jugando. No, eso. Ah, ese cartel. Necesito una. Ese cartel dice ex cárcel, parque abierto. Por la abajo? Transformación social. Es un mensaje. Momento, ¿por qué tiene esto tu celular? Son stickers. Qué bonito. ¿No es un celular? Sí, es un celular. ¿Y por qué tiene esto? Porque se lo puse yo. ¿No se ve? Se ve. ¿Cuando haces foto? No. ¿Quieres hacer foto? Mira. ¿Hola? ¿No que no se puede hacer foto? Ese es un... ¡Qué bonito ya! Ay, pero tengo solo una. Tengo que compartir. Yo tengo uno de TTU. Tengo uno de otra cosa. Yo quiero... Oye, ¿y esa pelota qué es? Es un llavero. Toma, qué lindo, ¿no? Ahora mira qué colman. Son stickers, ¿no? ¿Y tienes más? ¿Y tienes más tipos de stickers? Uy, no me quedan más. Yo tengo otro de estos. Un momento. Yo pensaba que eso. ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Tú sabes leer? Ya, voy a leer. Toda la teoría, toda la teoría del universo rudimento. Pero esto es lo que usó el Kimu. Préstale los audífonos. Ay, que es muy bacán. Muéstrale. Quiero escuchar el pasto de nuevo. Enséñale cómo funciona. Yo te enseñé cómo funciona. Yo también lo quiero hacer. Hola, hola, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Hola. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. Hola, ¿cuánta distancia? I was my follower, you baby. ¿Me escuchas a ti mismo? No, está muy lejos. Voy a intentarlo yo. ¿Qué empezó? Yo quiero intentar yo también. Ya abra. Hola. Oye, no, espera, ¿quieres? Estamos esperando que pasara. Uy, se cayeron los nuestros stickers. Sí, pero no. ¿Qué nos dieron? ¿Te hago algo? ¿Cómo crees que nos vamos a pegar? No sé. A ver, yo quiero. Hola. Cuidado, cuidado. Hola, Amaranta, hola. ¿Ya? Hola. Hola. ¡Ya! ¡Mira, la ve! Ok. Se escucha fuerte. ¿Ya? Dile un mensaje al mundo. ¿Qué? Un mensaje al mundo. Un mensaje para el mundo. De Amaranta. Oye, ¿por qué lo dejaste en el suelo? Que le digas un mensaje al mundo. ¿Quieres? Ok. ¿Qué es eso? Oye, había estaba aplastando tu propio perro. Es mío. ¿En serio? Un mensaje para el futuro. ¿Quieres? Sí. Di algo. Hola, Victor. Hola. Nada final. Nada final. Chao. Dale, chao. Hola. Cacus. Ahora yo te digo ahí va. Cuidado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola. Dígame. Hola, Cande. Eres muy rara. ¿Qué? Sí, te escuché. Eres muy, muy, muy... Eres muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy rara. Te escuché. Y eres un poquitín... rarita. Oh, ya. ¿Qué es? ¿Vamos? Estamos haciendo entrevista a los niños. ¿Tú vas a hacer la entrevista? Sí. Amaranta, ¿tú sabes por qué siempre, por qué te encanta el color dorado? ¿Por qué? Pero te estoy preguntando si tú sabes eso. No. Oye, no, color tiene que ser plateado el gatito. No, no tiene que ser dorado. Tiene que ser plateado. Mira. Ok, déjalo dorado. ¿Qué tienes esto ahí? A mí me duele aquí. Oh, pobre. Vamos. Vamos a jugar. Hola. Ella escucha ya. Hola, rarita. Vaya. Hola, feita. Está comiendo caca de perro. ¿Qué? Vale, vamos. ¿Escuchaste? Espera, pa. Sí, escucho mucho. ¿De qué se juntan siempre? Me he quedado muy abajo. ¿Quiere decir algo? Tú dices algo y tú te lo escuchas a ti. Oye, güey, gritaste en el oído. Grita. ¿Hola? Ayúdenme. Es que te dije que una mosca está comiendo caca de perro. Ay, qué asco. Allí está, te dije. Ayúdenme, porque vi eso. ¿Por qué te ríes en mi oído? No, nada. Es muy suave. Cuidado. No sé. Es que es muy suave. Tócalo. Mira, hace eso. Yo te lo ve y tú vas a ver. ¿Cómo suena? ¿Ve cómo suena? Es bacán. ¿Qué horno? ¡Hola! Mira. ¡Ah! Mira, ahora sí. Yo no me quiero escuchar. ¿Ya te lo hago? Sí. A ver, yo. Mira. Ay. Mira, escucha. Escucha. ¿Te hago una canción? Porque no sea así de... No sé así. ¿Por qué eso se me gusta? Teoría del... Libre soy, libre soy. Hola, me llamo Amaranta. Pero tienes que hablar ahí. Hola, me llamo Amaranta. Ya, hola, me llamo. Oye, había un... Mira. Tienen que buscarlo. Oye, ¿qué pasa? No lo encuentras. Yo vivo en Viña. ¿Tú vives en Viña? Ay, pues me... ¿Dónde vives? En Valparaíso. ¿Te puedo hacer una entrevista? ¿O no? Hola, estamos en el programa de radio. ¿Cómo es tu nombre? Pascal. Hola, Pascal. ¿Qué desayunaste hoy día? Desayuné pan con unas flores pectorales porque estoy un poco resfriado. ¿Y cuándo te enfermaste, Pascal? Ayer. ¿Y qué estabas haciendo ayer? Estaba jugando hasta que me dio mucha tos. Oh, ¿y a dónde estabas jugando? Acá. ¿Y a qué estabas jugando cuando te dio la tos? A la pinta. ¿Y quién ganó la pinta? Yo. Ah, ¿por qué ganaste tú? Porque corría muy rápido. ¿Tú eres muy rápido? Sí, mira. A ver. Con mis zapatillas de luces corro así. Pero con estas, ¿sabes cómo corro? ¿Cómo? Corro así. Sí, Oye, eres muy rápido. ¿Cómo está la Amaranta? Que estén bien, gracias. Muchas gracias.